Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos, dándoles la bienvenida a la emisión número 607 de este programa que les lleva a todos ustedes el accionar, el pensamiento de la institución del Defensor del Pueblo de la Nación. En este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a algunas de las emisoras que nos difunden y que han celebrado o están por celebrar su aniversario en fecha próxima. Vaya esta felicitación, en particular esta vez, para LT42, Radio del Iberá de Mercedes en la provincia de Corrientes, LT15, Radio del Litoral en Concordia, Entre Ríos, Radio Pirca en Tilcara, Jujuy, LRK317, Universidad de Salta, y LRA23, Radio Nacional de San Juan, en la provincia de San Juan. El Defensor del Pueblo de la Nación se ha dirigido a los bancos que pagan haberes a los jubilados para hacerles una recomendación. Y a propósito, y para hablar de ese tema, es que está con nosotros la doctora Mariana Grosso, que es la titular del área de usuarios y consumidores, que en esta condición, ¿no? Que es un usuario el jubilado en última instancia. Exactamente. Hemos tenido distintas presentaciones en las cuales los jubilados estaban cuestionando el costo de mantenimientos de las distintas cuentas, sea caja de ahorro, sea cuenta corriente, que esto también se da en el marco de las largas colas que a veces tienen que hacer para cobrar sus haberes. Tal cual. O por una cuestión de seguridad. Entonces, frente a esa situación, nosotros lo que nos hemos planteado es, así como se ha dispuesto a través de resoluciones del Ministerio de Trabajo y puntualmente de una ley concreta respecto a las cuentas sueldos, que hacen a la integralidad del pago del salario, que no tenía que tener costo, nosotros dijimos, de la misma manera, el jubilado o el pensionado tiene que tener ese tipo de beneficio. Existe la cuenta gratuita universal, lo que pasa que también a raíz de distintas inspecciones que nosotros realizamos en los bancos, nos hemos dado cuenta que no le estaban ofreciendo a los jubilados, sino que les estaban ofreciendo cajas de ahorro que tenían un costo que en un sueldo tal vez de un jubilado la incidencia era muy alta. Y de hecho, desde la desde una investigación que nosotros hicimos, las cuentas pueden variar entre 35 y 75 pesos por mes el mantenimiento, dependiendo de cada entidad bancaria. Entonces, nosotros lo que le recomendamos al ANSES, porque el ANSES, si bien es quien es la responsable del pago, no es que lo paga directamente, sino que lo hace a través de convenios con los bancos que pagan a través de ventanillas. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a ANSES es que a través de todos los sistemas de publicidad que tiene, ya sea de su página web o de todas las donde realice una publicidad, que informe a ese jubilado que tiene la posibilidad de solicitar al banco una cuenta gratuita universal. De la misma manera que el ANSES controle que los bancos con los cuales tiene convenio ofrezcan a los jubilados este tipo de cuenta. De la misma manera también recomendamos al Banco Central que arbitre todas las medidas para poder cumplimentar este pedido, es decir, que se les ofrezca a los jubilados esta cuenta, como así también que les informen claramente a través de un cuadro comparativo de la modalidad que ellos quieran, cuáles son los distintos costos en función del paquete que esté ofreciendo el banco, que sea claro, que lo pueda entender un jubilado, de manera tal que él libremente pueda decidir seguir cobrando por ventanilla, tener una tarjeta de débito para cobrar sus haberes a través de la cuenta gratuita universal, o bien, si decide tenerla con una cuenta con costo, que sepa cuáles son las distintas modalidades, porque hay otros beneficios asociados a cada cuenta, ¿no? Pero que lo tenga claro y que sea a través de un cuadro comparativo. Bien, esto implicaría, me estoy proyectando un poco en el tiempo y suponiendo que esta normativa finalmente va a ser aceptada por parte de los bancos, esto implicaría que un jubilado lo que tiene que hacer entonces, reclamando esto, es mudarse, si tiene abierta una caja de ahorro, suponiendo, a esta nueva cuenta universal. Exactamente, la cuenta gratuita universal ya existía, digamos, estaba, lo que pasa es que no se ofrecía. Uno de los requisitos es que no hay que ser titular de otra cuenta, digamos, no tiene que tener el jubilado otro tipo de cuenta para poder acceder a esta cuenta, pero sí, él puede decidir migrarse a este tipo de cuenta, no hay ningún inconveniente. ¿Y hay algún indicio o alguna respuesta ya del ANSES? Sí, tenemos una respuesta del ANSES. En principio principio que sí, que estaban de acuerdo con la recomendación efectuada, de la misma manera que tenemos respuesta del Banco Central, que también están, digamos, de acuerdo que en adoptar las medidas que nosotros estamos recomendando. Hay unas cuestiones técnicas de límites que puede tener esta cuenta en cuanto a la cantidad de dinero depositado, ¿no?, que están se está tratando de resolver, y nosotros vamos en ese sentido a través de nuevos pedidos informes que hicimos al Banco Central. Y estamos hablando de una operatoria muy importante porque se incrementó mucho el número de jubilados. Y sí, alrededor, a nosotros nos ha informado la ANSES que se pagan alrededor de 9 millones de beneficios de la seguridad social. Claro. Digamos, distintas modalidades. Alrededor de 4 millones y medio son jubilaciones y pensiones. O sea que es un montón de gente que podría estar beneficiada si de decidir acceder, ¿no?, a esta cuenta, que se podría ver que ahorraría tiempo. Y sería una cuestión también de seguridad, ¿no?, para esas largas colas que nosotros hemos observado a veces en distintos bancos. Ni más ni menos. Un oportuno recordatorio, ha dicho entonces el Defensor del Pueblo de la Nación. Gracias, doctora, por asumir. No, por favor. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Y en pocos días más, en la provincia de Córdoba, se va a celebrar el 6º Congreso de Jubilados y Pensionados Siglo XXI, Tomás Jesús Quiroga. Son días estos, por lo tanto, de muchos preparativos, y está en línea, y le agradecemos que nos atienda, la licenciada Susana Quevedo de Espil, que preside la Mesa Federal de Organizaciones de Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y Biblioteca Popular de la provincia de Córdoba, que tiene un papel decisivo en la organización de este congreso. Licenciada Espil, un gusto, y escuchamos, cuéntenos un poco qué están preparando, qué esperan que ocurra en este congreso. Mire, esperanzas tenemos muchas, incluso la convocatoria es grande, prometido su asistencia alrededor de 350 dirigentes de alrededor de 70 centros de jubilados de capital e interior de la provincia de Córdoba. Esperamos que se confeccione un documento que pueda llegar tanto a autoridades provinciales como nacionales, con las sugerencias y reclamos que cada dirigente o cada comisión que se reúna quiera expresarse en el mismo. O sea que todavía no puedo adelantar nada, porque imagínese usted que el congreso se va a realizar en esa fecha y la confección del documento va a ser posterior al congreso. Por supuesto. Pero bueno, los temas a tratar son muy amplios, referidos al tema asistencial y al tema previsional. Como usted verá, son temas muy amplios, y bueno, directamente cada comisión decidirá desmenuzarlo en la forma en que crea conveniente y con el poco tiempo que cuentan, porque las comisiones se van a reunir solamente durante la tarde del día 8 y la tarde del día 9. Desde su punto de vista, ¿cuál es el tema asistencial más delicado o que más reclamos merecería por parte de jubilados y pensionados allí en la provincia de Córdoba? Y tratándose, mire, de que son todos jubilados nacionales, pienso que van a poner énfasis en el PAMI. Ahora, ¿sí, hola? Sí, la estamos escuchando. Énfasis en la parte de prestacional del PAMI, pero ya le digo, no le puedo adelantar nada porque no sé lo que cada dirigente va. Cada uno tiene su modalidad y su falencia. La falencia, digamos, la realidad de la capital no es igual que la del interior. Así que tendremos que esperar, y en todo caso, puedo nuevamente hablar con ustedes una vez pasado el congreso, para ya una analizada las conclusiones y llegado a confeccionar el documento, ya pueda comentarles cuáles son, digamos, y vaya la redundancia, los reclamos y sugerencias que han hecho cada comisión que ha trabajado en el Congreso. Muy bien, un último dato. Van a sesionar allí